le pareció la actividad de hoy día, señora? Muy bonito, nunca había estado en una actividad de esta y me pareció muy lindo, muy entretenido para nosotros las mamás que estamos todos los días cocinando, que limpiando, que todo es muy precioso. Gracias. Sí. ¿Y a usted, señora, qué le pareció la actividad de hoy día? Muy bonito, muy bonito, primera vez que vengo. Bonito, me encantó. ¿Qué le parece la actividad de hoy día, señorita? Muy bonita, sí, de verdad muy linda. Gracias al caballero este, gracias, de verdad gracias. ¿Qué tal la actividad? ¿Cómo te pareció? No, lindo, precioso. No pudo haber estado mejor, obviamente con sus detalles, pero se trata de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que igual todo salga bonito y lindo. Gracias a don Carlos que de una u otra forma nos estuvo ayudando, asesorando. Y todo lo que hicimos, de la mano con él. Así que, impecable. Para Pailo Carlos, consejero regional, cuéntanos respecto de esta iniciativa que se hizo junto con el alcalde Mancilla de reunir a mucha gente acá en la comuna, en el gimnasio. Bueno, en realidad fue con las personas, con amigas que tengo acá en Puerto Octay, quienes quisieron agasajar y rendir un tributo a sus madres, a las amigas de acá de distintos sectores. Vino mucha gente del sector de Playa Raquel, de la 21 de mayo, de O'Higgins, del sector centro de Puerto Octay, así que hemos estado casi ya 3 horas y tanto compartiendo con cantantes, con una serie de atenciones que ha sido muy motivante y que espero también estar repitiendo ya la próxima semana en el sector de Cascada. ¿Satisfecho con la concurrencia de personas que llegaron acá? Muy satisfecho, muy feliz. Siempre uno espera que llegue más gente. Estábamos preparados para más, pero yo creo que ha sido un trabajo que fueron casi en 3 días y ha sido un éxito total, así me lo dice la gente acá. Así que yo voy a confiar en lo que las chiquillas me están diciendo. Gracias.